Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes. El registrador civil municipal ciego. Durante muchos años un compañero registrador se desempeñó de manera eficiente, pero a causa de la diabetes fue perdiendo la vida gradualmente. Y a pesar que tenía la edad para pensionarse o jubilarse, no quería dejar el cargo. Y en alguna medida, en complicidad con la escribiente, seguía desempeñando en sus funciones. Prácticamente creo que la escribiente realizaba todas las labores inherentes, ya que él, al no poder mirar su situación en cuanto a sus funciones, era extremadamente limitada. Con el tiempo, esta irregularidad fue detectada y de oficio se obtuvo la jubilación correspondiente o pensión. Malas prácticas administrativas. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.